107, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Sin planes para este fin de semana, quédate con nosotros. Estamos por comenzar. Cine, teatro, danza, conciertos. Esto y mucho más aquí en Oxígeno. Claro que sí, muy buenas tardes tengan todas y cada una de las personas que nos están escuchando. Estamos aquí de nueva cuenta en tu programa Oxígeno por Radio Cusey. Mi nombre es Oscar Rubalcaba y te doy la más cordial bienvenida para que te quedes en esta hora en el programa, en donde te darás cuenta de todos los eventos que tenemos programados para ti en este fin de semana, inicio de puente. Y también hablando de inicio de puente, vamos a platicar un poquito con respecto a lo que tú piensas con eso del buen fin, que a la verdad a todos trae locos. ¿Tú qué piensas y qué opinas con respecto al buen fin, al puente y a los eventos que tenemos el día de hoy aquí en Oxígeno? Te recordamos que también nos puedes agregar en el Facebook, mi nombre es Oscar Jacobo, para que nos estés publicando los eventos que también tú te vas enterando a lo largo de la semana. Y también te recordamos que tenemos una página aquí en Radio Cusey para que también estés publicando constantemente de lo que quieras que nosotros estemos comentando. Vamos a dar inicio en este riquísimo fin de semana, pero también comentarles que tenemos a las personas de El Más Hermoso Galán y otros cuentos de la muerte que se está presentando todos los miércoles en Rojo Café. En unos minutitos más vamos a estar con nosotros para platicarnos con respecto a esta obra, y mientras vámonos con una riquísima canción que se llama Si Tú No Vuelves, que es de Shakira y Miguel Bosé, porque vamos a comentar que la siguiente semana está Miguel Bosé en el Auditorio Telmex. Bienvenidos. Era así de grande y no tenía fin. noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy, sepas lo que hay. Y mi amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que es. Sí. Probando. Claro que sí, bueno, seguimos aquí en tu programa Oxígeno. Estamos recién escuchados con la canción de Si tú no vuelves de Shakira y Miguel Bosé. ¿Y por qué hacemos esto? Porque pues también nos ponemos la música para que ustedes se den cuenta de los eventos que va a haber en el transcurso de la semana. Y Miguel Bosé es uno de los que va a estar el próximo 22 y 23 de noviembre a las 21 horas. ¿En dónde? En el Auditorio Telmex con su tour Papi 2, porque antes era Papito, los discos que sacaron. De hecho, el disco pasado es de donde viene la canción de Si tú no vuelves, de Shakira y Miguel Bosé. Y están con nosotros aquí en el estudio de... Ándale, ya lo quiero hacer estudio. En la cabina de Radio Cusey está Héctor Carmona y Lorena Trejo. Ellos son parte de lo que es la obra El Más Hermoso Galán y Otros Cuentos de la Muerte, que se está presentando en Rojo Café. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos del Cusey? Muy buenas tardes, aquí muy emocionado porque regreso al Alma Mater. Ay, ¿eres de aquí? Sí. Ay, ¿qué tal? ¿De qué carrera? Ingeniería en Computación. ¡Hombre! Un saludote también a los que son de ingeniería. Ah, y ahorita me corren a todos. Un saludote, pero vamos a escuchar otra rola y... ahí lo conozco. Pero vamos a escuchar otra rola, ¿no? Bueno, Héctor es el director de esta obra que se está presentando actualmente en Rojo Café. Héctor, platícanos un poquito sobre la obra. Así es, este montaje se llama El Más Hermoso Galán y Otros Cuentos de la Muerte. El montaje es un homenaje precisamente al teatro mexicano, al teatro de carpa, en donde salieron la mayoría de los comediantes mexicanos que todos conocemos y ubicamos, como Tintán, como Cantinflas, como el mismo ahí se me fue el nombre, Capulina y todos ellos. Es un homenaje a ese tipo de teatro, porque son varios sketches en un solo montaje, y van desde la picardía, van desde el humor clown, la picardía, hay un poquito de sátira, de farsa, y obviamente la otra vertiente, o el otro homenaje de este homenaje, obviamente pues es el Día de Muertos, ahora sí, como decimos en el montaje, la tradición más mexicana. Entonces este montaje se compone de 7 sketches, en los cuales pues variamos vemos desde los más diferentes o corrientes del humor, como el clown, como te digo, como la farsa, como la parodia. Y está muy divertido, es para toda la familia, claro, tiene sus tintes así muy de picardía, muy mexicana. Yo creo que es característico de lo que produce Héctor, ¿no? ¿A poco no? Así es característico del grupo A Través del Espejo. Sí, ¿no? Está. Un poquito de la picardía, nos encanta reírnos, ¿no? Disfrutar y pues de eso consiste, ¿no? Oiga, ¿y a quién le nació la idea esta de El Más Hermoso Galán y Otros Cuentos de la Muerte? Ahí te va, es un chorote. No, no te creas. Había una vez, No, precisamente El Más Hermoso Galán, yo estaba aquí en el CUSEI y estaba en el taller de teatro, así los sábados, en actividades culturales, y uno de los montajes que trabajamos fue precisamente este montaje, El Más Hermoso Galán. Muchos años después, a mí me invitan de un foro nuevo que se llamaba en ese tiempo La Beta, y me invitan a llevar al grupo. El grupo estaba en ciernes, el grupo de teatro A Través del Espejo estaba iniciando. El grupo estaba en ciernes y me dicen, ¿sabes qué? Quiero un montaje sobre la muerte. Entonces, después de quebrarme la cabeza un buen rato, pues me acordé de este montaje. Lo traté de modificar para que no fuera igual. Tiene más diálogos que yo le puse, tiene el elenco es mayor, el final es diferente, y lo que hicimos fue además agregarle los otros sketches con lo que se compone el montaje, y así nació precisamente El Más Hermoso Galán y Otros Cuentos de la Muerte en noviembre del 2009, precisamente. O sea que ya tiene 4 años que se estamos montando, y lo que tratamos de hacer cada año es agregarle algo diferente o cambiarle, o por ejemplo, dependiendo los tiempos o dependiendo lo que esté de moda o en boga en este país, pues se le va agregando, como buen teatro de farsa en el que utilizamos los elementos de la política o de la sociedad para acrecentarlo o modificarlo. Y ahorita, por ejemplo, pues tenemos una versión muy particular de este ritmo muy popular que se llama el Gangnam Style. ¿Ya lo incluyeron? Ya lo incluimos. Para pronto ahí. No, hombre, pero no se nos escapa nada a los mexicanos, nada. ¿Verdad? Nada. No, está bien. Oye, Héctor, ya tienes la adaptación, ya hiciste la adaptación de El Más Hermoso Galán y todo este rollo. Y luego dices, los personajes, ¿y en quién piensas o qué es lo que te fluye? Fíjate que ahí te va. Precisamente en el 2009, cuando surge la necesidad, al momento de ir haciendo las modificaciones o las adaptaciones, ya vas visualizando, porque curiosamente ya tenía el elenco, pero no tenía el montaje. Entonces, y los muchachos, como digo, estábamos empezando, pues todos así, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue? Y pues yo, no sé. Entonces, de ahí pues ya surge la idea. Entonces vas visualizando. Entonces en ese tiempo Narcisa, que ahora lo interpreta esta Lore, en ese tiempo dije, ay, creo que le queda a Karen porque se parece un poquito. Y luego la doña lactaria, pues es muy... Es bien de esas. ¿Cómo decirlo? Pues es así como muy... Como bien de esas. Vive muy padre su felicidad. Entonces dije, ya sé quién puede ser. Entonces le vas acomodando. La muerte que es así el personaje que se lleva así ahora sí las palmas en este montaje. Es un compañero que se llama Julián Sánchez. Y él jugando hacía una parodia o imitaba a Doña Chu, que en ese tiempo era es todavía la mamá de Bob Hilarious. Entonces esta señora tenía sus cápsulas en el 13 y te enseñaba a cocinar, según ella, porque tiene una fondita. Entonces él jugaba mucho a imitarla. Ay, muchachos, les voy a enseñar a hacer unos deliciosos chiles rellenos. Entonces él jugaba mucho a eso. Entonces dije, bueno, para buscarle un cambio a la muerte, le dije, tú vas a hacer la muerte, vas a decirme estos textos, así muy serio, muy propio, y aquí rompes y me haces a Doña Chu. Y dice, ¿qué? Y se me queda así como, ¿qué? Dije, sí, a Doña Chu. Pero ¿cómo? Tú hazlo. Y él tiene así como quien dice, la tarjeta abierta así como para que haga y deshaga de su texto. Entonces te digo, entonces pues ya lo vas acomodando, lo vas haciendo y vas buscando los elementos que te den la parte graciosa que te pueda funcionar. Por ejemplo, tenemos una parodia de Nosotros los Pobres, donde sale Pepe el Toro. Entonces pues ya todo el mundo identifica así Pedro Infante como alto, fuerte. Entonces dije, bueno, para hacer la parodia pues ponemos al integrante más chiquito y más flaquito y él es Pepe el Toro y así, cositas así, ¿no? Vas buscando la comedia. Sí, te lo pregunto porque precisamente a Gloria Trejo me tocó ver en Arridos. Sí, en Arridos y digo... ¿Cómo era el personaje? ¿Cómo era la voz, Lore? ¡Ay, el la Meche! Era así como bien de esa. Entonces, es como, es precisamente por lo que pregunto, porque yo creo que hay personas a las que les queda ese personaje tal cual, ¿no? Fíjate que hay, dependiendo, ¿no? A veces que construyes el personaje dependiendo tu actor, o ves al actor que le queda el personaje como hecho a la medida. Por ejemplo, en el caso de Lore, Lore se integró al grupo hace 2 años. Hace 2 años, precisamente con este montaje del más hermoso, de Solo para Ardidos. Entonces yo dije, bueno, el personaje es así, es muy picaresca, es muy divertida, es así como muy, muy, muy coqueta. Entonces dije, pues ¿quién? Entonces así haciendo recuento mental, pues me acordé de Lore y dije, no, pues Lore es así. Lore es muy... improvisa mucho, juega mucho, es muy dicharachera, entonces le va a quedar. E igual que como vaquita, llego con Lore, mira, esta es tu escaleta, lo que me tienes que decir básicamente es esto, pero lo demás es tuyo. Y sí. Oye, Lore, ¿y si eres así o te costó trabajo al principio adaptar o la voz o los movimientos o la forma de ser? No, si vieras qué trabajo me costó. No, la verdad es que sí, sí soy así. A mí me encanta estar jugando, me encanta estar, de pronto aventar el albur, de pronto, estar jugando mucho con la gente. Pues me gusta mucho hacerla reír y que nos riamos, ¿no? Juntos. Entonces, no sé, es como muy, muy mi forma de ser, entonces me sale es como muy, muy natural. Es muy lo tuyo, ¿no? Muy sí, lo tuyo, ahora sí, sí, sí, sí. Entonces sí, la voz, como es muy cliché, es algo así como que de pronto todos hemos escuchado, ¿no? Entonces es algo que se me da muy fluido, muy natural, entonces no me cuesta nada de trabajo, gracias a Dios. Lore, ¿cuánto tiempo tienes ya en la incursión en teatro? En el teatro tengo ya 6 años. Tengo ya 6 años, sí, empecé cuando tenía 17, y pues ya llevo mi récord, por así decirlo, de obras, y pues es algo que me encanta, me disfruto mucho hacerlo, y yo creo que seguiré haciéndolo, ¿no? Y aparte ya tienes todo el callito ahí de cómo hacerle, qué hacer y qué decir. Poco a poquito. La tabla. Sí, ya tiene la tabla. Sí. ¿Cuáles son las otras obras, Héctor, en las que has trabajado o que has presentado al público? Digo, ahorita estamos hablando sobre El Más Hermoso Galán y otros cuentos de la muerte, pero bueno, yo les comentaba que hace unos 4 meses, Lore, ¿fue? Unos 4 meses más o menos, la de Ardidos. Sí, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Me tocó verla y supongo que... ¿Y te gustó? Primero, ¿verdad? Como buen director, ¿te gustó? Les digo una cosa, te la pasas, las personas que nos están escuchando les hacemos una atenta invitación para que vayan a Rojo Café, porque te la pasas muy a gusto, riquísimo estar, no sé, con tu limonada, con lo que quieras, ¿no? Al final de cuentas... Limonada. La león. La limonada. Es riquísimo, pero aparte estar viendo este tipo de obras en las que te entretienes, te divierten, en realidad salimos con un respiro así muy padre después de la obra de Arridos. Sí, como te decía, A Través del Espejo empezó en el 2009. Me voy a ubicar a Través del Espejo porque pues yo también ya tengo varios kilometrajes en esto. A Través del Espejo nace en el 2009 precisamente con Solo para Ardidos. Yo me topo con el texto, y precisamente una maestra de teatro me llegó a decir que si no te enamoras del texto no lo puedes montar. Yo, a mí me prestan el libro, mira, este se llama Solo para Ardidos, a ver qué te parece. Así, a ver qué te parece. Y en un viaje en minibús, lo leo de un jalón, creo que hasta me pasé 2 cuadras, lo leo de un jalón y digo, yo quiero hacer esto. O sea, yo quiero montarlo. O sea, desde la primera vez que lo leí dije, me lo estaba visualizando a las personas con las que dije, con estas personas van a ser. Y ese es nuestro primer montaje, Solo para Ardidos. Es el que tiene más tiempo, en cartelera. Es el que, pues, es el que le tenemos mucho cariño porque es nuestro primogénito, Solo para Ardidos. Después vino, obviamente, El Más Hermoso Galán, que te digo, en particular me gusta mucho porque es un texto que yo ya había trabajado, pero logré sacarlo, o logramos más bien, porque es un trabajo en conjunto, yo como director y los muchachos aportando obviamente su actuación, su trabajo, sus ideas, es un trabajo que logramos sacar, hacerlo completamente diferente a aquella primera vez, y lo hacemos ya nuestro, lo hacemos ya propio. Tanto Solo para Ardidos, porque Solo para Ardidos incluso es muy diferente al texto que yo leí. Y ese también así como nuestro orgullo, ¿no? Viene El Más Hermoso Galán. Viene otra obra en diciembre que también este año se va a presentar, que se llama Pastoras Desesperadas, que es un texto propio de tu servidor, en el que curiosamente me da mucha ternura decirlo, porque las primeras tres funciones fueron así de una persona, dos personas. La tercera función fue así de en un templo, en el atrio de un templo. Y en ese tiempo sacamos 1,000 pesos por todo. me da mucha ternura. Y me da así como mucha emoción, porque curiosamente es el montaje que monetariamente nos rinde más en estos tiempos. Órale. ¿Y ya cuánto tiene? Igual también 4 años. ¿Sí? 4 años. En 2010 el municipio de Guadalajara nos compró funciones, nos las pagó muy bien. Salimos en la portada de un pasquín que ellos publican que se llama Cultura Aquí. Hubo funciones vendidas, tuvimos temporada y nos ha ido muy bien precisamente con Pastoras. Y siempre que llega así como que toma las ganancias, me acuerdo de esas primeras funciones de donde no había nadie y de 1,000 pesos por todo. Así se piensa. ¿Les parece si regresando del corte nos platican un poquito en dónde se han presentado aparte de Rojo Café, en dónde, bueno, cuánto tiempo va a durar esta de El Más Hermoso Galán, la que viene, y varias cosas de la obra? Claro que sí, ¿sí? Claro que sí. Mándalos al corte, Lore. Bueno, nos vamos a unos cortes comerciales y no se despeguen de aquí de Radio Cusey. Regresamos, es Radio Cusey. Pero me gusta verte andar en cueros, el compás de tus pechos aventureros, víctimas de la gravedad. ¿Será porque no me gusta la tapicería? Creo que tu desnudez es tu mejor lencería. Eso es que me gustas tal y como eres, incluso ese par de libras de más. Si te viese tu jefe desnuda y detrás, no dudaría en promover tu cintura. Deja llenarme de tu desnudez para afrontar los disfraces de afuera de una mejor manera. Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda que no hay un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura. Desnuda que la nacido. Deja llenarme de tu desnudez para vestirme por dentro, aunque sea un momento. Precisamente enfrente, desnuda también un poquito la mente, con tus complejos junto de tu ropa. Y si te sientes un poquito loca, ponte loca completa, que verte será solo el inicio, antes de perder el juicio. Diseño que te quede mejor. 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno. Viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Bien, seguimos aquí con la obra El más hermoso galán y otros cuentos de la muerte. Se encuentra con nosotros Héctor Carmona, que es el director, y Lore Trejo, bueno, es Lorena Trejo. Sí. Que ella es actriz y parte del elenco. ¿Qué tenemos de cortesías, Lore? No, cuéntanos, Héctor. Lore. Platícanos, Lore. Les cuento. Bueno, tenemos dos pases, dos por uno. Para que vayan y en la compra de un boleto, obviamente les regalamos una cortesía para que vayan a vernos los miércoles de noviembre. Bueno, ya nomás nos quedan dos, ¿verdad? Sí. Nos quedan dos y nos estamos presentando en el Rojo Café a las 8:30 los miércoles. Así que si, ¿cómo lo vamos a manejar? Que las personas que, ¿cómo le haremos? Bueno, vamos a meternos a lo del Face también. Recuerden que nos pueden agregar por Oscar Jacobo y también agregarnos a Oxígeno Radio Cusey. Las personas que ya tienen el link de Facebook de Oxígeno, publiquen los dos primeros nombres que estén interesados en ir a ver la obra el próximo miércoles a las 8:30 en Rojo Café. Publiquen el nombre, los primeros dos nombres son los que se van a llevar la otra cortesía. Claro que sí. Entonces para las primeras dos personas que se ganen los pases, simplemente sería dar su nombre completo y presentar una IFE en lo que es taquilla. Sí, ahí los va a atender el buen Checho. O si no, Héctor, ¿también te pones ahí a checar quién entra y quién no, todo eso? No. Eso no. No, eso lo hace Checho. La viene. Esa chamba de Checho. Para esa le pagan. Bueno, un saludo a Checho. A Checho. Un saludote. Y bueno, estábamos antes de irnos a la canción y a los cortes, comentarles también que el 18 de noviembre, precisamente la canción de Arjona, porque el 18 de noviembre se va a presentar, mejor dicho, en Auditorio Telmex a las 8:30, Arjona. Para las personas que quieran ir a echarse estas rolitas, ¿a ustedes les gusta Arjona? Paso. Siguiente pregunta. Next. Banco. Bueno, está bien, pero las personas que sí les gusta Arjona, entonces el 18 de noviembre a las 8:30 va a estar ahí en el Auditorio Telmex. Y bien, estábamos platicando sobre la obra de El más hermoso galán. ¿Dónde más se han presentado con esta obra, Héctor? Con esta obra nos hemos presentado, te digo, hace muchos años nos presentamos en un lugar que se llamaba La Beta. Era un lugar muy padre porque era una casa así de las grandes bonitas, acondicionada como galería de arte. Tenía su cafecito y te atendía la dueña, Katia Lira, que ojalá nos esté escuchando. Y tenía un escenario muy bonito, muy chiquito, muy íntimo. Entonces era, y luego atrás había un jardincito. Entonces era realmente placentero presentarnos allí. Fueron las tres funciones ahí y estuvo muy, muy agradable. Después nos estuvimos presentando en el refugio en Tlaquepaque. Ya es que en Tlaquepaque pues hacen así los eventos del Día de Muertos, la tradición, hacen altares, catrinas y todo eso. Entonces nosotros para cerrar el evento ahí en el refugio llevamos El más hermoso galán, con el cual tuvimos dos funciones. Además nos hemos presentado, como te dije, de manera independiente con clientes particulares. Y esta es nuestra segunda temporada precisamente en el Rojo Café. Ah, y estuvimos en el Alarife, ¿verdad? También. Sí, en el Teatro Alarife. Estuvimos también en el Alarife con el mes pasado. El mes pasado con este montaje. Entonces, pues, ahí está. Termina para el miércoles 28 de noviembre. Así es, sí, el 28 de noviembre termina. ¿Ya no hay programadas fechas posteriormente? De este montaje no, hasta el siguiente año. Sí, ¿verdad? Porque sí, porque es... ¿Cómo dijiste que se llama la obra? Pastoras Desesperadas. Que a ver, ojalá tengamos la oportunidad de venir a platicar con todos ustedes sobre este montaje, un poquito más. Ah, pues te decía, ¿no? De los montajes de A Través del Espejo. Después de Pastoras vino un montaje infantil. Obviamente teníamos que tener un montaje infantil en nuestra cartera, en nuestro portafolios. Y es este... ¿Quién es el que anda aquí? Un homenaje a Cricri. Este es un montaje muy bonita, está muy divertida, es para los papás y para los niños y para el papá de los niños. Para los papás de los papás. Ah, sí. Todos. Sí, porque es que toda la familia conoce a Cricri, ¿no? Ahora sí, el abuelito, el bisabuelito, el papá y todos. A la fecha, fíjense que de repente uno, más bien es uno el que va creciendo y de repente como que ya obviamente no escucha estas canciones, ¿no? Uh-huh. Pero yo veo a mis sobrinos que de repente llegan del kinder y se saben canciones de Cricri. Uh-huh. Sí, entonces, todo el mundo, o sea, ¿quién no conoce Cricri? Uh-huh. O sea, sigue vigente a la fecha. Y por ejemplo, lo que hacemos precisamente con este montaje es precisamente eso, ¿no? De que el niño que no lo conozca, pues lo vaya ubicando, lo vaya conociendo. Es una historia hecha en base a las canciones de Cricri. Y tú ves en el público a los papás así como que diciéndole al niño, mira, o sea, el papá más emocionado a veces, de que mira, y el niño así como que lo está descubriendo y le agrada y se queda con él. Esa es la idea del montaje, más que nada el vínculo que existe entre padres e hijos y abuelos se haga más fuerte en base a un tema en común, que para nosotros es Cricri. Perfecto. Oiga, y con respecto a la obra El Más Hermoso Galán, ¿qué ha sido lo más, así como que, lo más difícil que han tenido que hacer sobre el montaje o sobre las actuaciones de la obra? Ay, jolín, en mi caso... Debí de haber hecho la pregunta en corte para acá, los agarré. Para pensar y agarras en curva, ¿no? Digo, porque al final de cuentas supongo que de repente hay algo como que... hasta que encaja, ¿no? O sea, claro, que hace clic. Ahora sí ya dicen, aquí ya me gustó cómo quedó. Sí, claro. En mi caso, por ejemplo, con Narcisa, es muy, muy diferente a todos los personajes que ya había hecho, ¿no? Entonces le decía a Héctor, es que sabes que no encuentro mi voz de Narcisa. Entonces fue un proceso en el que tuve que hacer como diferentes voces, como emplear como diferentes matices, hasta que dije, bueno, vamos calándole con este, y es con el que más o menos me he quedado, ¿no? Pero en lo personal fue lo que más trabajo me costó, o sea, encontrarle como de pronto los movimientos. Es que es todo un show darle vida a un personaje, entonces tienes que buscarle desde sus movimientos, su voz, sus gestos, sus mañas, darle sus manías. Vida a un personaje, así es, ¿no? Así es. En mi caso particular creo que fue encontrar los demás textos, porque yo ya tenía El Más Hermoso Galán. Y ya le di forma, le di ¿cómo se llama? Le dimos un concepto. Dijimos, esto es lo que quiero decir exactamente. Y te soy sincero, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? El equipo con el que estoy trabajando, estoy afortunado porque yo prácticamente nomás los encauzo. Les digo, quiero esto, quiero ver esto, y búscale. Y ellos hacen precisamente, ¿no? Yo le digo a Lore, le digo mis bases. Yo creo que Narcisa viene de aquí, está aquí y va hacia allá. ¿Qué dices tú? Y ella me responde, obviamente, precisamente buscando. Narcisa viene de aquí, habla así, se para así, se mueve así. Es un juego de estira y afloja sobre el personaje y sobre el montaje. Y he tenido la suerte de que los chicos llegan siempre con propuestas. Oye, ¿qué tal si Narcisa tiene esto? Oye, ¿qué tal si Doña Lactuara habla de esto? Oye, ¿qué tal si mi rezadora es más viejita y tiene ese peine así? Siempre hay un ¿cómo se dice? Una propuesta y una lluvia de ideas para generar el montaje. Entonces, en cuestión de la actuación y la dirección, tengo la suerte o la bendición de que es muy fácil, porque siempre está como el entusiasmo. Y por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Encontrar los textos que no sean los mismos de siempre, ¿no? Porque hay veces que, ay, pues que Rosita Alvire se murió, que, ¿cómo se llama? El velorio de Cleto, que de Sor Juana. O sea, siempre son los mismos textos en cuestión de montaje sobre la muerte. Entonces, la idea aquí, obviamente, fue buscar, rascarle. Y creo que tenemos sketches muy, muy particulares, que incluso no son 100% mexicanos, pero nosotros logramos hacerles esa visión. Perfecto, pues está interesante, suena padre. Y ahorita me contestan, ¿qué ha sido lo más chusco que les ha pasado? Mientras les voy a hacer la mención, mientras van pensando ahí que vayan haciendo memoria, les voy a hacer la mención a aquellas personas que nos están escuchando, que en Rojo Café, celebrando su 10º aniversario, también cuenta con teatro infantil los sábados y los domingos. Los sábados a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde, y los domingos a la 1 de la tarde. Este teatro infantil presenta la obra de Malas Palabras a la 1 de la tarde, la obra de Los Tres Cochinitos a las 5 de la tarde. Vayan a esa, es buenísima. Yo salgo ahí. Ah, sí. Fíjate que precisamente estaba leyendo ahorita la información que trae con respecto a Los Tres Cochinitos, y suena interesante, ¿no? Porque dicen que están formando ahí la historia, ¿no? Ajá. De alguna manera. Sí, estamos con eso. A ver, vamos a platicar esto. Bueno, ahí te va. Los Tres Cochinitos nace de una idea medio loca, bastante loca. El año pasado nos juntamos un grupo de amigos, así, actores, todos. Dije, hay que hacer algo diferente. Y, siempre queremos hacer algo diferente. Sí, pero hay que hacer una obra en donde no tengamos nada y la vamos creando en el momento. Entonces, nosotros nos basamos mucho en la herramienta de la improvisación, que es muy difícil. Nos basamos mucho en la cuestión de acción física y nos basamos mucho en cuestión del clown. Entonces, el primer montaje que hicimos así fue el Cascanueces. Entonces, es una tontería, o sea, es estupidez tras estupidez, o sea, y está muy divertida, está muy cómica. Entonces, la intención, como somos nomás 5 actores, la idea es que todos hiciéramos muchos papeles a la vez, o sea, muchos personajes a la vez. Entonces nos cambiamos en escena. Entonces a veces se toca que interpretar a la tía, que interpretar a la mamá. Por ejemplo, aquí Los Cochinitos, pues yo interpreto un cochinito, pero a la vez interpreto a una de las fans de Los Cochinitos, y luego salgo de como de piloto, y así, no, estamos así como. Y es la idea, ¿no? Que sea mucho juego escénico y mucha improvisación para que el niño también participe. Entonces, lo subimos a escenario, jugamos a la rueda San Miguel o los ponemos de fans, así. Y el concepto de actores desconocidos, obviamente, pues, dentro del gremio, pues, los que estamos ahí, pues, somos conocidos. Pero la gente, o sea, el público en general no nos conoce. Por eso decía el juego de decir, bueno, somos actores, nosotros nos conocemos, pero los demás no nos conocen, entonces somos actores desconocidos. Y es eso, es un grupo de improvisación, de clown y de humor pragmático, como nosotros le decimos. Yo, Lori, ibas a comentar algo. Ah, sí, perdón, rápidamente aquí. Respecto al montaje de Los Tres Cochinitos, yo tuve la oportunidad de ir a verla el sábado que pasó. Está muy divertido, o sea, obviamente es un montaje infantil, es para niños. Pero tú como adulto también te diviertes como un niño, o sea, estás ahí, estás risa y risa, y ves la cara de los niños que de pronto ya están ahí participando, y los papás también están desatados de la risa. O sea, si tienen oportunidad de ir a verla, vayan, la verdad está muy divertida. Los Tres Cochinitos, el sábado a las 5 de la tarde. En Rojo Café, celebrando su 10º aniversario. La dirección aquí la tenemos, es Guadalupe 1-2027, Colonia Lafayette, para que se echen una vueltita. Y ahorita que hablan de teatro infantil, también déjenme mandarle un gran saludo a Alfredo Payán, que cerró con éxito la temporada del Circo de la Muerte. Un saludote, Alfredo, si nos estás escuchando. Él estuvo en el Exconvento del Carmen e inicia, creo que en este mes, ya con la obra del Príncipe Feliz, que posteriormente también lo tendremos aquí nuevamente para que nos platique con respecto a esta obra. Y bien, entonces tenemos esto en Rojo Café, tenemos Malas Palabras también, que es una obra que se presenta los sábados a la 1 y los domingos a la 1 de la tarde. Quiero verla. ¿La de Malas Palabras? Sí, vamos, es que el póster está precioso. Sí, luego suena interesante también, de Malas Palabras, pero una obra infantil. Vamos. Uh-huh. Vamos a ver qué ofrece, ¿no? Y también para las personas que les gusta cambiando de rubro rápidamente, tenemos aquí en Santa Margarita 4750 interior 7. Ahí me suena así como privada. Déjate, suena como fiesta de barrio. Cállate acá a mi casa, la posada de la escuela, ¿no? ¿Cuál, sí, no. ¿Dónde vives? Ah, Santa Margarita. Santa Margarita. Pero no, es Plaza Cassandra. El día de hoy se van a presentar de Mía Zapata. Es su nuevo disco Asgard, lo que van a estar presentando el día de hoy de Mía Zapata a partir de, híjoles, no tengo la hora, pero pues pueden llegar a la hora que quieran. No, va a ser una, ya empezó de... No, espera. A partir de las 9:30 de la noche, aquí ya me aparece la hora de Mía Zapata, y precisamente con ellos nos vamos a escuchar una rola de Mía Zapata para que lo conozcan en este concepto que tienen y que están ofreciendo. Estamos aquí en Radio Cusey. Recuerden que las dos personas que se registren en el Face de Oxígeno, las dos primeras son las que se llevan la cortesía para que vean la obra de El Más Hermoso Galán. ¡Escriban, escriban! Así es, regresamos. Ya, cálmate, Licha. Mañana pensaremos que todo esto fue una pesadilla. Punto 7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Encienda sus bocinas más poderosas y déjese llevar por el ritmo del ska y del reggae. Sound System 69. Sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio Kusei. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Wey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Gualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Seguimos aquí en tu programa Oxígeno de Radio Kusei. Les recordamos nuevamente que están con nosotros Héctor Carmona y Lorena Trejo. Héctor es el director de la obra El Más Hermoso Galán y Otros Cuentos de la Muerte, y Lorena Trejo es actriz que forma parte del elenco de la obra, ¿verdad, Lore? Así es, así es. Y bien, antes de irnos a la rola, a los comerciales y todo esto, también al principio del programa les pregunté que qué opinaban con respecto al Buen Fin. Aquí tengo dos comentarios. Uno es de Hardofa, bueno, así se hace llamar. Dice que ella cree que no, que en Estados Unidos sí funciona porque sí ponen buenas ofertas, pero aquí le doblan el precio y te lo ponen como rebaja. Ella comenta: yo los he comparado los precios antes del Buen Fin y en el Buen Fin son los mismos. Y Lenéstor comenta que como todo en lugares sí hay descuentos y en otros suben precios para aparentar un descuento. ¿Ustedes, chicos, qué opinan con respecto al Buen Fin? Con el Buen Fin, bueno, yo en lo personal tuve la experiencia anoche de ir por los tamales. Casi hubo un momento en que dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo presa del Buen Fin, o sea. Lo que sucede es que mi hermana está embarazada, entonces vio unas carriolas muy buenas, en muy buena oferta en Walmart. No, pues que vamos al Walmart, ¿no? A comprarle de una vez, porque ya sabes, se termina, la. No, pues ahí vamos todos, la locura de las 12 de la noche, ¿no? Y ahí vamos todos. ¿Veías a la gente, Oscar, enloquecida? O sea, tenían los carritos atascados de pantallas, DVDs, jalaban hasta lo que no ocupaban, yo creo, y ahí haciendo filas inmensas. Hasta te digo, yo llegué a sentirme como presa del Buen Fin porque ya traía un DVD en las manos. ¿Cómo llegó ahí? Que dije, ¿cómo llegó aquí? O sea, Lorena, cálmate, regresa ese aparato, no lo necesitas. O sea, así la gente te va atrapando, y como trae la psicosis de que supuestamente todo está en oferta, es así de que aprovecha, compra. Oye, ¿te pasó ahora así como cuando las personas van sin comer a las tiendas comerciales y terminan comprando muchas cosas de comida, ¿no? Claro, o sea, de que aparte de lo que te dan de degustación, terminas comprando, el cereal, la leche, esto, el otro, aquello, aquello, claro. Y terminas, porque a mí me ha pasado, sinceramente, dicen que psicológicamente cuando vayas a un súper, vayas lleno, porque entonces no se te antoja comprar muchas tantas de las cosas. Exacto. Y yo lo he hecho, yo lo he experimentado en mi persona, de que he ido y así de que, tengo hambre, y empiezo las papas, el refresco, sí, las salchichas, esto, el otro, y termino haciendo un carry. ¿Para qué compro tanta comida? Exacto. Hasta estaban ahí los arbolitos y hasta mi papá incluso llegó a decir, ¿cómo ven? ¿Nos lo llevamos? Y le digo, claro que no, o sea, ¿qué estamos haciendo? Yo soy estudiante de mercadotecnia y entonces dije, estoy así como siendo como presa de mí misma, de todo el concepto, ya sabes que manejan pues para vender más que nada. Pero sí, la gente, o sea, las filas eran larguísimas, duramos como fácil una hora haciendo fila para llegar a una caja. La gente enloquecida con el Buen Fin, o sea, es de que jala, jala, jala, jala, jala, y ahí a ver cómo pagamos después, Pero ahorita no compramos. Pero ya lo llevamos. Comentabas, Héctor, una... Bueno, como una historia, ¿no? De la televisión, ¿no? Ah, sí, precisamente estaba platicándoles a los chicos fuera del aire precisamente de una tira cómica de este dibujante de Proceso y del hijo de la Huizotle y del chamuco Patricio, en el que estaba precisamente una familia hablando y la esposa le decía, sí, ya sé que está en oferta, que tenemos 60 meses sin intereses, que nos hemos endrogado ahora sí prácticamente para toda nuestra vida. Ya sé que es una pantalla de 60 pulgadas, pero ¿cómo diablos la vamos a meter a la casa? Porque ni siquiera cabe. Y es lo que a veces sucede, o sea, a veces te dejas llevar precisamente por este furor de las ofertas, entre comillas, y llegas a comprar cosas que no necesitas, o llegas a comprar cosas que están fuera de tu alcance, y ya después las andas empeñando porque te quieres ir de vacaciones de Semana Santa, ¿no? O sea, es una situación muy curiosa que sucede aquí en nuestro país, no sé si en otros, pero aquí es muy viable decir, pues gozo en el momento y después quién sabe. O sea, y yo por ejemplo precisamente no soy muy asiduo a las ofertas o nunca he tenido dinero así como para o tarjetas de crédito para emocionarme. Siempre he sido muy escueto, siempre he sido muy práctico, creo que es enseñanza del CUSEI ser así muy práctico. Y precisamente ahorita, Diana, que le mando un beso, y yo, pues estamos así comprando nuestras cositas y todo paso a pasito, con tiempo, y ya con ahora sí, con el dinero en la cartera, ahora sí. Si no, no. Sí, si no, luego nos hacemos como dice Lore, presas, ¿no? De la mercadotecnia. Presas de la mercadotecnia, me sentía hasta mal conmigo mismo. Sí, funciona la mercadotecnia. Sí, funciona, y me puse a llorar en mi cama con mi colchón nuevo y mi almohada. Y mi perro de 3,000 pesos de peluche. Y dice, si me puse a meter mi película en Blu-ray. En Blu-ray. No, sí pasa. Yo les digo que les comentaba que tuve la oportunidad el año pasado para trabajar en esto del Buen Fin. Me tocó en Plaza del Sol trabajar. No, o sea, subían los carros hasta en los camellones, así a un ladito del árbol, ¿no? En las jardineras, todo, porque todo estaba retacado. Y me tocó también la inauguración de una tienda comercial que está en Guadalupe y Periférico, no digo el nombre, pero ya lo ubica. Y también, o sea, me tocó la inauguración y tenía que estar yo a las 7 de la mañana ya con un evento armado y todo eso. Y era increíble la cantidad de gente que ya estaba afuera esperando a que abrieran la tienda. ¿Sí? O sea, no se diga a las 3 de la tarde, porque era adentro, yo lo decía así, era un juego de carritos chocones, ¿no? O sea, porque no cabía la gente, no cabían los carritos, pero la gente iba a las ofertas. ¿Sí? Que lo veías y dices, pues ¿cuáles son las ofertas? Para mi perspectiva o mi punto de vista, era nada más los meses sin intereses. ¿Sí? Que te lo suben de 24 meses, te lo suben a 48, ¿no? No, y hay veces que dicen, bueno, es los tantos meses sin intereses, pero sube el precio al doble, a veces. También. Y realmente los descuentos no eran muchos, ¿eh? O sea, los descuentos que pude apreciar ayer, o sea, eran de 100, 200 pesos, o sea, descuentos de risa, que ya por el hecho de que ya trae la psicosis de que es descuento, dices, ah, no manches, ese es súper ofertón, ¿no? Y te lo jalas, pero realmente la oferta es mínima. No, y es que a veces, por ejemplo, te dicen, no, es el 20%, y tú dices 20, ah, pues es una cantidad grande, o te visualizas una cantidad grande, pero ya haciendo tu regla de tres, ¿no? Haciendo tu regla de tres, pues dices, ¿son qué? 120 pesos, cuando mucho. Así cierto, cositas. Es lo que pasa, pero bueno, aquí somos tres personas que no compartimos lo del Buen Fin. Dejémoslo a las personas que quieran gastar, que gasten lo que quieran, que todo el mundo ya se va a acabar. Ah, sí. Lo malo es que no nos alcanzó a ver el Hobbit. Sí, porque se estrena el 21 o el 20 y tantos aquí. Dije, ching, ya no ya la no vi. Se alcanzó. Pero no es cierto, no se va a acabar porque las latas de atún dicen que caducan hasta el 2014, ¿no? Entonces ustedes consulten con su almohada y sabrán si son presas o no del Buen Fin. Chicos, antes de irnos a esto del comentario, del corte y de la música, también les preguntaba qué es lo más chusco que les ha pasado dentro de la obra El Más Hermoso Galán y otros cuentos de la muerte que se está presentando en Rojo Café. Bueno, tal vez Lore ya tenga algo que compartir, pero yo te voy a compartir unas situaciones. Hay una persecución entre Narcisa y la muerte, no les voy a decir en qué momento, pero obviamente pues hay veces que la emoción se lleva de más. Y se han caído varias veces, con singular alegría. Una de esas fue en el año pasado en el Rojo Café. Pues a Lore le tocó verla. Estaba como espectadora. Entonces, como espectadora esa vez, y pues sabe cómo estuvo, que la compañera que sea Narcisa en ese momento, Karen, jaló la falda de la muerte. El otro no se cayó precisamente porque se lo había jalado, sino porque como le bajó la falda, la pisó. Entonces vas para abajo, y la otra con el jalón del otro, pues, y no lo había soltado, pues también se vino abajo. Y así como pudieron, se subieron arrastrando al escenario y le siguieron. Y es muy divertido porque la gente cree que, ¡ay, qué parte tan divertida! Es actuado, ¿no? y la otra vez también, precisamente, el antepasado, precisamente en el refugio también, la chica que sale de Narcisa, Karen, aventó una cobijita, pero la aventó fuera del escenario cuando le habías dicho, aviéntala para atrás, y la aventó en medio. Y empieza la persecución y pisó la cobija. Y pues así, ahora sí como condorito, plop, para atrás, y cayó de puras pompas, y de por sí, ¿no? Que no tiene dónde caer. Bueno, como se caiga, cae en pompa. Así de fácil. Como se caiga, cae en pompa. Entonces, pues sí, fue así de... Y se oyó el sonido así muy seco. Así, ¡pum! Y pues la gente lo tomó de risa. Entonces el otro tenía que hacer sus diálogos y... Pues no pudo y... Y luego a la nana, precisamente de Narcisa, pues la falda se le fue abriendo. Así, se le fue abriendo, entonces... Pues estaba así, entonces caminaba y se le abría la falda porque se le iba rompiendo. Entonces hasta que ya digo el momento, pues de que se ve todo así, pues mejor se la quitó y quedó puro calzón. Y quedó puros calzones en escena. Les diría yo, ya ven, muchachos, vamos por darle una sorcidita ahí. Acá en mi oficina de repente me falla una ventana, yo lo digo así, sarcásticamente lo digo. Ya no voy a comprar ventanas en Waldo's. Claro. Ah, es el mayor distribuidor de montajes. Claro. ¿Verdad que sí? Por lo menos las obras de teatro salen casi todas de Waldo. O sea, tú vas a Florida y dices, es de Waldo. Lore, rápidamente la anécdota que tienes ya para despedir el programa. Bueno, pues a mí me pasa mucho, por ejemplo, en Ardidos, en el montaje de Ardidos. Me pasa mucho que en el último sketch, donde estamos con la mecha y todos esos rollos, siempre improvisamos mucho. Entonces ahí es muy dado que nos pasen muchas cosas chuscas. De pronto que les digo una palabra que no los preparé antes de que les iba a decir, o sea, que me salió como meramente improvisación y no se aguantan la risa, y entonces es cuando nos contagiamos todo el elenco en escena de risa, que de pronto estás riendo y riendo y riendo y no puedes decir tu texto, o sea, de que estás riendo, y pues también contagias al público, y esos son momentos muy muy padres, pues que quedan entre la gente, quedan entre nosotros, y que la verdad disfruto mucho. La verdad es algún trabajo, la improvisación es un trabajo muy, muy, muy padre. Y el hacer reír a las personas es un trabajo muy padre y a la vez muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Entonces, muchas felicidades, muchachos. Muchas gracias. Nuevamente les recordamos que es el miércoles, los dos últimos miércoles de noviembre, así a es. Las 8:30 en Rojo Café. En Rojo Café, así es. Es Guadalupe 1-2027, casi esquina con Chapultepec. Ahí con Alfredo Saras, el dueño de este espacio. Es una persona muy amable, muy atenta. A la que le mandamos un saludo porque siempre a través del espejo le ha abierto sus puertas de su espacio de par en par. Siempre nos ha atendido bien y tratamos de corresponderle sus atenciones, mostrándoles tanto a él como a ustedes, radioescuchas, a nuestro público. Pues un trabajo de calidad. Hecho con mucho cariño, la verdad, hecho con esa intención de que pasen un rato muy, muy agradable junto con nosotros, porque nosotros también nos divertimos al hacerlos. Curiosamente, hace unos días una compañera, Adriana, de Cafacet Cultural, me preguntaba hace unos días, ¿por qué es tan graciosa tu obra? O sea, ¿por qué? Así me dijo, ¿por qué me da tanta risa? Y yo le dije, bueno, pues es que yo creo que nos divierte hacerla. A mí en particular me gusta mucho, te digo, porque es un humor que va de... Que van creciendo. O sea, el humor o los gags van subiendo. Hay uno en particular que se llama Torito. Es un sketch de no más de 5 minutos. Y tiene un final así que dices... ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿por qué? y no te queda otra más que reírte. O sea, creo que es es como una reacción de intuición o de instinto. O sea, terminas ver el sketch y dices, pues no me queda otra cosa más que reírme. Y te reitero, ¿no? Lo hacemos con mucho cariño y le reiteramos al público que se dé una vuelta, obviamente, a conocer el trabajo nuestro y así como el de nosotros, nuestros demás compañeros teatreros de aquí de Guadalajara, porque a veces creemos que la obra donde viene David Cepeda o que viene esta Erika Buenfil o donde viene, no sé, Juan Ferrara, es la obra buena. No lo niego, pero que también se dé una vuelta aquí con el teatro local, se van a llevar muchas, muchas y muy gratas sorpresas. Sí. Hay montajes de una exquisitez padrísima, de textos inteligentísimos, o montajes como el nuestro donde se van a pasar un rato muy, muy agradable. Sí, de verdad, invitarlos a que estén constantemente checando la cartelera, chequen los espacios culturales. De verdad, como comentaba Héctor, hay mucho trabajo bueno, hay actores muy buenos en escena, que a veces la misma gente no nos damos cuenta de que están ahí, ¿no? Entonces, invitarlos a que chequen la cartelera, se enteren de los eventos, vayan a checarlos. De verdad, hay muchas cosas buenas en exhibición y pues apoyen el teatro local, ¿no? La cultura local creo que es muy buena y pues hay que hacerle difusión. Claro que sí. Sí, obviamente. Perdón, Héctor. Estamos aquí para que ustedes vengan. Posteriormente ya los invitaremos también con la de Pastoras. Con mucho gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Héctor Carmona, director de la obra, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Fue un rato muy agradable platicar contigo. Gracias. Mucho gusto. Ojalá no sea la primera y última vez. Claro que no. Y obviamente, recíproco, tu ayuda. Y a través del espejo. Muchas gracias. Y muchas gracias a mi alma mater. Me emocioné mucho estar aquí. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. No, al contrario, Oscar, gracias a ti. Gracias a todos los que nos están escuchando. Esperemos que de verdad se den una vueltita. Aprovechen los últimos dos miércoles que nos restan. Los regalitos. Sí. Aprovechen el buen fin en taquilla. Los publico ahorita, las personas que se ganaron el pase, los publico en el Face. Ya estaré en contacto con ellos. Y yo me despido. Mi nombre es Oscar Rubalcaba. Estuviste en Oxígeno Radio. Cusey, nos vemos el próximo viernes a partir de las 2 de la tarde. Ya me robé un tiempecito con Ángel de Los Ángeles, pero gracias, Ángel. Hasta luego. Hasta buen luego. Fin de semana, buen puente. Gracias, Ángel. too soon.